Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Su cita con la información cultural de la ciudad, del país y del mundo inician en este momento. Bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Quienes hacemos este informativo tanto en la conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males, como en la parte técnica, extendemos nuestros cordiales saludos a los oyentes que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena, y en todo el mundo salimos por la página web, la nueva página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en www.casadelacultura.gov.es. En los minutos siguientes les presentaremos esta información. Estamos ya a punto de que la casa en sus 71 años viva la cultura, y nosotros en Bitácora, en la emisión 140, les hacemos la cordial invitación porque tendremos en cortos desde la casa información sobre la oferta cultural que presenta el BAC 2015 y la visita del ministro de Cultura Guillaume Long a Francia. Hoy en el segmento Casa Adentro contaremos con la presencia de Freddy Zarzosa para conocer más acerca del trabajo que presenta el Festival de Cine Infantil Chulpicine, próximo a estrenarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les invitamos a conocer los detalles con los que cuenta la nueva página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, al final del informativo tenemos la información precisa sobre los sucesos trascendentes de un día como hoy. Hoy, 28 de julio, les presentamos estos sucesos a través del segmento Episodios. Iniciamos estos 30 minutos de información cultural nacional e internacional, invitándoles a que escuchen Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Aquí iniciamos la información cultural. Con una propuesta intercultural e intergeneracional, el municipio ultima los detalles del Verano de las Artes Quito 2015. Darío Males con la información. Para este 2015, el llamado Verano de las Artes Quito, conocido por sus siglas como BAC, contará con una extensa oferta cultural que une a la música, el teatro, expresiones culturales, ferias artesanales, talleres y demás expresiones, esparcidas en más de 3 semanas tanto en el área urbana como en la rural de la ciudad. Para este año, el BAC ha sido distribuido en 6 actividades principales, a ser Verano de las Artes, Talleres Abiertos, Velada Libertaria, Exposiciones, Movida Barrial e Ichimbía, Villa de las Artes. Esta última es una de las innovaciones del BAC, debido a que durante 3 semanas este sector de la ciudad será el epicentro del festival. El inicio de esta fiesta cultural del verano 2015 se dará con un pregón a ser este viernes 31 de julio en la Plaza de San Francisco, en donde se contará con la participación de artistas como Nina Shunko, Las Tres Marías, Hermanos Núñez, la banda Santa Mariana del Empedrado y los Latin Brothers. Para este evento se ha destinado un presupuesto superior al $1,000,000, que cubre las diversas actividades de este festival, en el que resaltan la presencia de grandes figuras de la música latinoamericana como Lila Downs, Los Jaivas, Carliños Brown, Rubén Rada y Los Carcas. La presencia de esta última agrupación boliviana se tiene previsto se realice en la clausura del festival, a realizarse en la ruralidad de Quito. Será el 29 de agosto en el Estadio de Joa. Para mayor información pueden visitar a la página web www.bac.es. El ministro de Cultura, Guillaume Long, de gira por Francia, habló a Radio Francia Internacional sobre los diferentes temas a tratarse en esta cartera de Estado. Darío. La Ciudad de la Luz acoge al ministro de Cultura, Guillaume Long, en una visita conducida por varios temas culturales, políticos y estratégicos. Una de las actividades principales que atrajo la visita de este ministro se da en torno a incrementar la imagen cultural del país en Francia y el resto de Europa. En entrevista con los medios franceses, el ministro Long señala de manera precisa cómo fortalecerá esta imagen. Bueno, tenemos algunos temas muy importantes. Del año entrante, el año 2016, tenemos varios hitos para el Ecuador en Francia que son muy importantes para nosotros. El uno es una exposición muy grande arqueológica nuestra en el Quai Branly, en el Museo Arqueológico mundialmente conocido del Quai Branly. Se va a abrir toda una ala del museo para mostrar nuestras piezas precolombinas. Es un hito importante para Ecuador. Son 256 piezas de gran valor y muy representativas, que creo que va a ser. Entonces me voy a reunir esta tarde, por ejemplo, con el director del Quai Branly, etcétera, etcétera. Mañana tengo una reunión con la ministra de Cultura y también tenemos varios temas. Vamos a tener un festival de Ecuador en Francia hacia la segunda mitad del año 2016, con cine, con arte, con, bueno, varias artes escénicas, en fin, artes visuales, con varias expresiones culturales. Entonces queremos afinar bien para que sea un éxito. Para nosotros es muy importante que los artistas ecuatorianos puedan venir a París y a Francia en general a exponer sus obras y hacer conocer también Ecuador. Obviamente nos interesa por muchos motivos, ¿no?, que Ecuador sea más visible también en términos turísticos, en fin, todo eso es importante. Además de estas actividades, en la que una parte de Ecuador será presentada en Francia, el ministro Guillaume Long también visita al país galo para tener un encuentro con grupos intelectuales y políticos afines a la ideología de su movimiento. Adicional, también tiene previsto llevarse de Francia la experiencia de este país en la producción del Festival de Teatro de Aviñón, mismos que nutrirán la organización de un festival internacional de teatro que se prevé realizarse en Loja. Voy a estar jueves y viernes, me parece, en Aviñón, una ciudad que conozco bien porque cuando yo era muchacho iba ahí también al festival, porque yo era medio teatrero, entonces iba cada año a Aviñón. Vamos a firmar, me parece que algunos convenios con la alcaldía, vamos a llevar algunos asesores, algunos expertos en la organización del Festival de Aviñón a Ecuador para que nos asesoren, nos ayuden a montar nuestro festival en Loja. De esta manera, el ministro Long, considerado único en ocupar este cargo sin ser un productor de la cultura, sino más bien un analista, busca consolidar su administración con la generación de una oferta cultural que, a su juicio, cumpla con el contrato social del país, es decir, que incluya a todos los sectores de la sociedad. Como parte de esta visita, está previsto que los ministros del ramo suscriban un acuerdo entre la Universidad de las Artes de Guayaquil y la famosa Escuela de Cine de FEMIS, una de las más prestigiosas del mundo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en el informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya para realizar la entrevista del día. Hablará con el representante del cine infantil Chulpi Cine, Freddy Zarzosa. Con La Casa, 71 años vive la cultura. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, gracias por su compañía aquí en el informativo Bitácora. Agradecemos también a nuestros oyentes de aquí en Pichincha por los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM y también, por supuesto, a los demás medios que nos retransmiten desde la Amazonía y al sur del país a través de la señal de Corape, ¿no? Quiero agradecer a la invitación que tenemos aquí a continuación, a nuestro invitado, perdón. Tenemos ya la compañía de Freddy Zarzosa. Él es parte de la Fundación Chulpicine y con él vamos a conversar sobre ya la 14ª edición del Festival Chulpicine, que está próximo a inaugurarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y expandirse por varias provincias del país. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por darnos el espacio. Y bueno, siempre que uno viene acá se siente como en su casa, ¿no? Han pasado ya 14 años, esta va a ser la 14ª edición de este festival y ustedes siguen realizándolo, ¿no? Para hablar un poquito, ¿qué tal si iniciamos contándonos sobre el origen de este festival y luego iríamos para conocer más sobre la propuesta de este año? Claro que sí. Bueno, a todos los radioescuchas que nos han venido siguiendo estos 14 años, lo que les voy a decir no es nuevo, pero de pronto las personas que se van integrando y se van sumando este año, pues siempre es bueno contarles un poco de la existencia de la Fundación. La Fundación como tal aparece en el 2004, en la Fundación Chulpicine, pero se origina el Festival Infantil y Juvenil en el año 2001, que fue el primer festival infantil que se realizó. Yo recuerdo que en esa época, en el 2001, se inauguró con una hermosa película de un afamado director francés que es Michel Ocelot, y con la película que algunos, y yo estoy seguro que mucha gente va a recordar, que es Kirikou y la hechicera. Entonces Kirikou fue una película lindísima que a la gente le gustó, y así nació un poco el festival como festival. Pero la idea de conformar este grupo, este festival, tiene una historia social, una historia política. Porque, como tú verás, nace en el 2001. En el 2001 estamos en el boom, en la explosión, ¿sí? en el comienzo del cine comercial. Para las personas que ya tengan una edad avanzada, recordarán que el cine en Quito y en el país tuvo su declive en los años 90, ¿no? Ahí fue cuando se cerró completamente los cines. Ya no había producciones. Ya no había producciones. Uh-huh. Los cines empezaron a cerrar, el Capitol, el Cine Alhambra. Y luego resurgen nuevamente con esta, ya no como cines independientes, sino como cadenas de cines a finales de los 90. Sí, y tienen su punto de auge en el año 2000. Sí, en donde ya están consolidadas, la gente comienza nuevamente a ir al cine, pero, como te decía, es un cine de cadenas y era un cine comercial. Y un grupo de personas, entre esas Francisca Romero, Vanessa Vergara, Juan Martín Cueva, yeah. ¿Sí? Uh-huh. Y alguna gente que ahora está también en los EDOX, ¿sí? Se juntan, se reúnen, o sea, era un grupo de personas que actualmente están vinculadas en el tema audiovisual. Y bueno, se empieza a discutir un poco de cómo tener una alternativa cinematográfica. Y más aún todavía, cómo tener una alternativa cinematográfica para niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces ahí nace como una respuesta a ese cine comercial, nace el Festival Infantil y Juvenil Chulpicine. Y es decir, existía una apetencia de ese tipo de cine por parte de las audiencias infantiles y juveniles en ese año. Sí, sí, sí. O sea, ¿ya? Había una necesidad de tener otros espacios cinematográficos, ajá, que no sea el típico cine comercial. Y después el nombre aparece también, por la misma respuesta de ese cine comercial, en el que ya empieza a consolidarse el tema del popcorn, de las palomitas de maíz, uh-huh, del canguil que nosotros le conocemos, ¿no es cierto? Entonces uno iba al cine y tenía su tarrinita de canguil. Y entonces también había que darle respuesta a esa misma mecánica, porque nuestro sistema cultural era diferente. Claro, es otro, ¿no? Y ahí nace el tema de meter el tostado, sí, el maíz. Pero tenía que ser algo para los niños, entonces ahí nace el chulpi. El chulpi es una variedad de maíz, pero más pequeñita, más delgadita, más suavecita. Y entonces, ¿qué mejor que ponerle Chulpicine? Y así nació Chulpicine. Bueno, en realidad seguramente muchas personas conocían esa historia, pero también habrá otro sector que no conocía el origen de este festival, ¿no? Del Chulpicine, que ya va en su 14ª edición. Bueno, en lo que concierne a este año 2015, ¿va a haber alguna variante a la oferta cultural de los anteriores años? Variante en el sentido de la estructura del festival, no. Pero sí va a haber novedades. Cada año Chulpicine trata de innovar y también de integrar grupos uh-huh. diversos, grupos alternativos que están dentro del medio audiovisual. En este año estamos conversando con grupos de cosplayers para poder tener una actividad de cosplay también con ellos y también traer ese público al festival. Sí, entonces, digamos que lo novedoso es que vamos a contar con la presencia de un grupo cosplay. Sí, ellos van a hacer obviamente su montaje cultural, su dinámica van a poder mostrar y también se mostrará obviamente un audiovisual relacionado al tema. Bueno, esa sería la sorpresa de este año 2015, ¿no? Pero bueno, generalmente la estructura del festival, ¿cómo es? Tenemos dos partes. La una es la itinerancia, porque Chulpicine es un cine itinerante, es decir, es un cine que va recorriendo lugares. Y este año Chulpicine estará en 7 provincias del país, ¿sí? Entonces, el primer bloque es este, el de ir viajando a las diversas provincias, a los diversos lugares que tenemos en nuestra agenda. Y lo segundo es la presentación de cine en salas. En este caso, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, estaremos todos los sábados y domingos del mes de agosto a partir de las 14 horas y ahí presentaremos nuestra. ¿Habrá otra sala en la capital? ¿O será no, esa es la única sala. Yeah. Sí, la sala Alfredo Pareja es la única sala fija que tenemos. Porque, como te decía, nuestro festival originalmente nació como un festival itinerante que iba recorriendo las provincias. Uh-huh. ¿Por qué? Como respuesta también a lo que te contaba de la historia. El cine era siempre fijo, es decir, uno tenía que ir al cine. Y nosotros decíamos, queremos nosotros ir a los lugares. Entonces, nació la idea de ir recorriendo los lugares. Entonces, solamente en la sala Alfredo Pareja estaremos con programación estática, que se presentará solo en la sala. Y luego estaremos recorriendo por Quito, estaremos recorriendo la provincia de Chimborazo, provincias del Oriente, Napo. Ya. Entonces, acá la dinámica en Quito sería la inauguración, arrancaría este 8 de agosto y de ahí se mantendrían todo el mes de agosto. Todo el mes de agosto, y además visitaremos barrios que les daremos a conocer con la debida anticipación cuando tengamos nuestra programación, uh-huh. ¿sí? Porque ahora, también hacemos la itinerancia en Quito. Ahora, ustedes con esas actividades estarían cumpliendo uno de los principales objetivos de ustedes, ¿no? Que es el democratizar la cultura y difundir a su máxima expresión en los diferentes lugares. Pero sería bueno que nuestros oyentes conozcan cuál ha sido la experiencia de ustedes que ustedes han tenido llevando este tipo de cine, un cine independiente, a lugares en los cuales tal vez nunca han llegado expresiones artísticas, por ejemplo, los títeres, el teatro o el mismo cine. ¿Cómo ha sido esa receptividad por parte del público? Igual yo creo que hay dos formas de las que ellos reciben. Uh-huh. Sí. Voy a contar la que es más bonita para Chulpi. ¿Ya? En el sentido del recibimiento. Cuando la gente se entera que va a haber cine, lo primero que preguntan es, ¿y cuánto cuesta? Ya. Entonces, cuando les decimos que es completamente gratis, nos ven con un poco de desconfianza, ¿no? Es como que les da un poco de recelo y dicen, ¿no? Y piensan que es de baja calidad, porque tienen asociado de que las cosas gratis tienen baja calidad. Y luego, cuando llenan, cuando empiezan a ingresar a las salas, ven... ¿Es fácil llenar la sala o cuesta un poco? Esa es la segunda parte, ya te cuento la segunda parte. Uh-huh. Entonces, cuando empiezan a ingresar, empiezan a ver el material que tiene Chulpicine, se da esta cosa que es maravillosa. La gente empieza a salir de la sala. Entonces, la gente me va a decir, pero ¿cómo es maravilloso que la gente sale? Exactamente. Sí, la gente sale para llamarles a los niños, llamarle a su vecino y decir que están poniendo una cosa lindísima y que tienen que venir. Entonces, empieza a producirse la magia, ¿sí? Y empieza las salas a llenarse. O sea, es el trabajo de que le dicen está buenísimo y llama más sí, gente, ¿no? Sí, sí, entonces ellos empiezan a llamar más gente. Y esa actividad ustedes lo realizan generalmente en espacios públicos, ¿no? El objetivo es que la gente se apropie de esos lugares. Pero a la vez, no sé, ya han pasado 14 años y ha habido la oportunidad por lo de hacer una comunidad de cine en torno al Chulpi Cine de cada año. ¿Se ha generado ese proceso? Sí, sí, sí, definitivamente sí, sí, porque como te decía, Chulpi Cine también es una fundación, entonces tenemos otro tipo de actividades como los talleres que se hacen. Hemos trabajado con distintos ministerios en el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes, en la prevención de trabajo infantil, etcétera, ¿no? Entonces hemos podido llegar a otros públicos y formar grupos de niños, niñas y adolescentes que actualmente son parte de nuestro festival, parte de nuestro público, por un lado. Por otro lado, en la capital, en Quito, que es donde tenemos nuestra sede y es donde tenemos la única sede, digamos, estática, la única sala, que es la Alfredo Pareja, sí se da una dinámica porque ya tenemos personas que van todos los años al festival. Sí, entonces ya saben que el festival viene y entonces siempre están preguntando, entran a nuestro Facebook, nos dicen cuándo va a empezar. Entonces ya tenemos un grupo como conformado, familias conformadas que vienen a nuestro festival todos los años. Y en cambio en las provincias, ¿sí?, la mecánica es un poco diferente, ¿no? Ahí lo que nos toca es siempre tener una contraparte, siempre... como te decía, Chulpi Cine parte de la idea de la comunidad, de integrarle a la comunidad, entonces buscamos contrapartes. A veces son instituciones, a veces son comités barriales, son presidentes de barrio, a veces son estructuras municipales, ¿sí? Pero sean las que fueren, siempre nosotros estamos predispuestos y abiertos para contrastar con ellos nuestra actividad. Para asegurar primero que haya una convocatoria, tener público y llegar a la mayor cantidad de público. Pero bueno, año a año van variando los lugares de las provincias a las cuales visitan, me imagino. Sí, vamos variando provincias, pero hay algunas que también son fijas. Que por ejemplo, después de Quito. Después de Quito solemos irnos al oriente. Al oriente. Sí, vamos a visitar Napo, Sucumbíos. Ya, perfecto. Bueno, ya en el caso de lo que se vendría para esta próxima inauguración, el 8 de agosto, desde las 11 horas, ¿no? Eso va a ser aquí en la sala Alfredo Pareja, 10 Canseco. ¿Qué eventos se van a tener aquí? Bueno, como parte de la inauguración vamos a tener el tradicional tostado con dulce. ¿Sí? Que es una característica. Es una característica de nuestro festival. Siempre en la inauguración brindamos tostado con dulce y tenemos nuestras actividades lúdicas para todos los que asisten. La pintura, ¿sí? Fundamentalmente la pintura. Entonces luego de el visionaje tenemos las actividades lúdicas para los niños, para las niñas, y también solemos hacer un pequeño foro de discusión con los asistentes, ¿no? Sería la bienvenida, la presentación de una cinta, ¿sí sería? Y así luego ya el taller de pintura. Sí. Ah, muy bien, perfecto. Y las personas para ser parte de esto, simplemente ningún requisito económico, no, nada. Ningún requisito, como te decía al inicio, todas las actividades de Chulpi Cine son completamente gratis. Lo que sí esperamos es que vengan, les pedimos siempre que traigan más gente, ¿sí?, para poder llenar los espacios, porque, como te decía, estas actividades son fundamentales, pero nosotros vivimos también del público, ¿sí? Cuando viene el público, se esparce más rápido los comentarios, las películas, entonces la gente asiste y se va conformando algo que Chulpi Cine durante estos 14 años ha querido, ¿no? Que es retransformar las miradas cinematográficas, tener una educación, un público que tenga una educación en el tema audiovisual, porque nuestro festival trae cintas de todo el mundo con diferentes estéticas, con diferentes guiones. Y eso es lo bonito del festival. Hay cosas que a un grupo de personas no les gusta, a otros les parece lindísimo, pero lo que nosotros buscamos es que se genere ese debate, esa discusión, esa conversación entre las personas que asisten, para que Ecuador tenga una mirada más amplia de lo que es el tema cinematográfico. Y que no lo vea además solamente como un tema de distracción el cine, como un tema de relax, sino que vea que el cine es tan potente que permite también desde esas aristas la educación, que permite además conformarse en una herramienta de intervención social, porque el cine muestra otras realidades también, y lo que hay que saber es leer esas realidades. ¿Será acaso un cine para el desarrollo, no? Es más que un cine para el desarrollo, yo creo que es un cine crítico. Un cine que nos invita a generar una crítica, y obviamente como crítica no siempre nos permite desarrollar, pues la crítica a veces también nos estanca. Sin embargo, esas son las opciones que tenemos. Chulpicine lo que busca es que todos los asistentes se vayan con una visión diferente de lo que vieron y se vayan siempre pensando en que hay cosas diferentes, sí, que no es solamente el cine tradicional que estamos acostumbrados. Finalmente, ya para el caso de lo que se vendría para las provincias, ustedes van a arrancar a mediados de agosto, van a empezar ya a hacer sus proyecciones en las provincias. Me imagino que tendrán alguna página web donde el público podrá ir consultando algún calendario, o cómo accede a esa información el público. Sí, esa es nuestra fuente. En realidad, la que más utilizamos, tenemos nuestra página web, que es www.chulpicine.org. Pero para que sea una situación más interactiva, utilizamos las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Fundación Chulpicine, y ahí es donde tenemos más interacción. Sí, entonces ahí nos escriben directamente, nosotros respondemos, y ahí van a encontrar siempre información actualizada. En nuestra página web también pueden encontrar toda la información, la subimos igual, pero ya te digo, para mayor interacción, nuestro Facebook está... Como Chulpicine, ¿no? Sí, como Fundación Chulpicine. Fundación Chulpicine, no se olviden, encuentran en Facebook y pueden resolver todas las dudas que tengan, ¿no? Y de paso, conocería el calendario que tendría la Fundación para visitar 7 provincias del país. Nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a Freddy Zarzosa, quien es parte de la Fundación Chulpicine, por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable, gracias a usted. Si usted quiere conocer más detalles de la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestros siguientes segmentos especiales desde la Casa les contamos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un mundo en el que el avance tecnológico da pasos agigantados, quedarse al margen significa perderse en el tiempo. Por esta razón, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pensando en las nuevas necesidades de los usuarios, presenta su nueva página web. En pasados días, los asiduos visitantes de la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevaron una sorpresa. El fondo tradicional, marcado con imágenes alusivas a las diversas artes, cambió. Hoy, en lugar de un fondo azul, se pueden encontrar una página con un predominante color concha de vino y un menú a la izquierda en el que se despliegan varios iconos y subíconos que le permiten al usuario adentrarse en cada ventana de la página. Pamela Paredes Pazmiño, diseñadora gráfica y multimedia, comenta el proceso de este cambio, trabajado en un lapso de 3 meses aproximadamente. Bueno, primero se hizo una selección de color, una paleta de color en base a los logos, a la imagen corporativa que ya se tenía de la casa. Entonces eso implica manejar los colores que ya se utilizaban en la paleta gráfica impresa, pero para web. Entonces utilizar, escoger bien el color hexadecimal correcto para el sitio. Este tono concha de vino tiene bastante presencia dentro de la localidad, entonces yo por eso parecía que era más importante hacer énfasis en ese color para que tenga más pregnancia dentro del diseño web. Es muy importante que el usuario, dentro de los primeros 5 segundos de navegación, ya tenga familiaridad con el sitio y con la institución.